Saludos a toda la audiencia de Radio Tudela, soy Carolina Álvarez y voy a estar con vosotros desde Murchante, desde la Plaza del Ayuntamiento, desde el mismísimo balcón, para haceros llegar toda la emoción de este inicio festivo en honor a San Roque, que va a durar hasta el día 21 de agosto, con un programa diseñado para todos los públicos, para todas las edades, donde va a haber, como siempre, muchísimos actos. Vamos a hablar en unos segundos con su concejal de festejos, que nos va a poder ampliar toda esta información, pero quería mandaros un caluroso afecto y volvemos a conectar en breves instantes. Poquitos minutos para que comience la fiesta en honor a San Roque y tenemos aquí con nosotros al concejal de festejos, Iván García, para que nos cuentes un poquito todo cómo va a ser esta jornada, todos estos días de fiesta hasta el día 21. ¿Qué tal? Buenos días. Pues nada, hoy comenzamos nuestras fiestas de Murchante con mucha ilusión, como todos los años, con muchas ganas de ver que el programa que tanto nos ha costado hacer en estos 2-3 meses atrás les gusta a todas las edades, a todas las personas del pueblo de Murchante y todos los forasteros que quieran venir. Y muchos actos, muchas ganas, muchos nervios ahora mismo y nada, que comiencen ya. Que comiencen ya. Bueno, ya habéis calentado motores con toda la prefiesta, pero también estamos viendo cómo muchos murchantinos y murchantinas están disfrutando del almuerzo popular. Sí, bueno, hay un almuerzo popular a las 11 de la mañana para todo el que quiera, que es un poco el acto anterior a lo que es el cohete, que comenzará a las 12. También habéis estado entregando los pañuelos a los nacidos en 2016. Bueno, coméntanos un poco, también estuvisteis con el Murchantino Popular, sí. Y con... Bueno, pues hemos comenzado esta mañana a las 10 con la entrega de los pañuelos a todos los nacidos en el año 2016. Eran alrededor de 50. Uh-huh. Y posteriormente hemos entregado los premios a los carteles de fiestas y a una placa conmemorativa al Murchantino Popular. Imagino que también habrá estado emocionado. Bueno, había sido un jotero muy reconocido, ¿verdad, murchantino? Sí, Pedro ha sido un jotero muy conocido, ha dado a conocer Murchante también y el acto ha sido muy bonito, han cantado diferentes jotas, algún poema se ha contado también y ha sido un acto emotivo. Vamos a ver, a partir de ahora, actos para niños, imagino como siempre, mañanas y tardes. ¿Cómo me puedes desgranar un poquito el programa festivo? Sí, bueno, es largo porque tenemos muchos actos, pero bueno, para los chicos, el programa infantil, sobre todo de 6 a 9 todas las tardes hay diferentes actividades, desde hinchables hasta tirolinas, hay de todo en la zona que está preparada. ¿Qué decirte? Nuestros gigantes, la charanga, nuestras vacas, la procesión de San Roque el miércoles, mañana la Virgen de la Asunción, tenemos un poco de todo. El paloteado, que no nos podemos olvidar, muy famoso también aquí. Sí, el paloteado, que por cierto este año cumple el 10º aniversario, que lo van a hacer especial también. Y en general hay todo tipo de actos y desde aquí también invitar a todos los que se quieran acercar para vivirlo con nosotros. Pues muy bien, muchísimas gracias. Vamos a dejarte que los nervios se vayan pausando y vamos a ver si podemos encontrar a más protagonistas en esta mañana de este inicio de las fiestas en honor a San Roque en Murchante. Vale. Invitamos a toda la Ribera, imagino, a que nos acompañen, ¿no? Eso, por supuesto. Todos los murchantinos y murchantinas sabemos que van a disfrutar a tope y, por supuesto, todo el que se quiera acercar será bienvenido. Hay diferentes actos para todas las edades y que vengan cuando quieran. Muy bien, Iván, muchísimas gracias. Ana Laura, como ves, el ambiente ya está caldeado, faltan unos minutos todavía, pero desde aquí podemos además observar que se van acercando a la plaza la gente ya preparadísima, blanco, rojo, algunos pañuelos ya en la mano y bueno, y las filas de la gente que está terminando de almorzar. Así que nada, volvemos la conexión para pedir paso en breves momentos cuando podamos seguir hablando con todos los que aquí en los nervios del inicio están acompañándonos. Y seguimos en Murchante. Tenemos aquí a, bueno, el protagonista seguramente indiscutible, un poquito nervioso, está con nosotros el lanzador de este año del cohete de las fiestas de Murchante, el señor Trincado. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Dime, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Emocionado, sobre todo emocionado y un poco nervioso, la verdad. Yo creo que cuando se acercando me pondré más nervioso, seguramente, pero bien, bien. Bueno, UPN este año ha sido el elegido, el año pasado fue Murchantinos por Murchante y teníamos aquí a Carlos. Carlos, ¿cómo estás hoy con respecto al año pasado? Hoy muy tranquilo, pero vaya, bastante diferencia de tranquilidad de un año a otro, pero también con mucha ilusión de que comienzan las fiestas de Murchante y que me alegra también que este año le toque a Roberto y que lo va a hacer muy bien. Roberto, ¿qué quieres que te diga ahora tu sucesor del año pasado? ¿Qué necesitas que te digamos para bajarte un poco los nervios? Ya me lo ha dicho todo, ¿eh? He estado hablando con él hace un ratillo y ya me ha dicho todo y muy bien. He estado hablando y ha dicho que es normal, que esté tranquilo, que cuando se acerca te pones más nervioso, pero va, que todo va bien, al final todo sale bien. Al final, ¿te acompañan tu familia? Cuéntanos un poquito. Sí, me acompaña mi mujer, mis hijas y mi madre, sí. Imagino que también ellos ilusionados de que hubiese sido el escogido este año. Sí, muy ilusionados, sí, muy contentos, la verdad. Es una cosa que gusta. Especial, ¿no? Especial, muy especial. ¿De quién te vas a acordar? ¿A quién le vas a poder dedicar esto? Bueno, eso todavía no lo he pensado. Yo creo que es el momento, pues igual, pero ahora mismo no lo he pensado. No. Yo ahora me acordaré de mi familia, pero es algo que yo creo que en el momento. Pasará todo muy rápido, ¿no? Sabemos que tú el año pasado tenías una dedicatoria también un poco especial. Sí. Y este año imagino que también lo recordarás. Claro, y lo recuerdo. Y cuando llega una semana antes de ir en fiesta, recuerdas. Es una cosa que hace mucha ilusión recordar y lo bien que lo pasé aquel día y que es un orgullo tirar el cohete de tu pueblo. Y es, el recuerdo no es mucho más bonito en el momento que estás tan nervioso. Claro, eso es lo que estamos un poco hablando, que ahora dices, no sé de quién acordarme y seguro que te acuerdas de todo el mundo, pero es un poco eso, ¿no? Que a posteriori el quedarte la sensación de que has estado ahí, de que has sido el protagonista, de que todos los focos estaban mirándote, tiene que ser también una cosa que puedas contar hasta tus nietos, ¿no? Exactamente, eso sí, eso yo creo que es más el después que el momento, que en el momento estás un poco en una nube, abrumado, claro. Ilusionado, lleno de orgullo, pero claro, yo cuando pasa el tiempo, sobre todo los años, es algo que lo recordarás con cariño y con emoción, eso seguro, porque es algo que no se repite, ¿eh? No, bueno, no sabemos qué va a pasar, esto es el alcalde el que va decidiendo, ¿verdad? Es así como se va haciendo, pero bueno, os agradezco tanto a Carlos como a Roberto este momento que le estés regalando a la audiencia de Radio Tudela. ¿Y qué le podemos decir al unísono a todos los murchantinos y murchantinas? Pues nada, que son días para disfrutar, a disfrutar a tope, sobre todo que vaya todo bien y nada, a disfrutar, como sabemos disfrutar en Murchante y con la gente de fuera que lo recibimos muy bien. Eso es, invitamos a todos, Carlos. Por supuesto que sí, Murchante, ya sabes que siempre invita a todo el mundo y que sean unas fiestas, que sean cordiales y que no vaya ningún problema grande y que vaya, que sean como estos últimos años. Muy bien, muchísimas gracias. Compañeros, devolvemos la conexión. Hasta la próxima. Compañeros, esto ya llega, está llegando el inicio, la plaza se ha levantado de pie, todos los pañuelos. Aquí Roberto Trincado a punto de encender esa mecha. ¡Murchantinas! ¡Murchantinos! ¡Viva Navarra! ¡Viva! ¡Viva San Roque! ¡Viva! ¡Viva Murchante! ¡Viva! Ahí va el cohete, la llama. Oficialmente las fiestas de Murchante 2017, desde hoy hasta el 21 de agosto. Bueno, han estallado en bailes, en música, un día para no olvidar. Acaba de estallar la fiesta, como decíamos hace unos instantes, aquí en Murchante. Estamos ahora con Tomás Aguado, alcalde de la localidad. Imagino que como cada año, emocionado y viviéndolo como la primera vez, ¿o cómo? Sí, sí, como la primera vez. Esto cada año se revive y no la experiencia sí que importa, pero al final este momento es único. Y entonces cada año es como nuevo. Es como nuevo. Bueno, este año has escogido a la corporación de UPN para que pueda lanzar este chupinazo. ¿Cómo ha sido esa elección? ¿Cómo te has sentido? Bueno, dentro de la normalidad, lo que se hace es ir rotando, ¿no? Dentro de la corporación por grupos. El año pasado lo tiró el grupo M por M y este año le toca UPN. O sea, es una elección de que va rotando por los grupos, sin ninguna discriminación, salvo en algún momento se pudo hacer alguna, pero ahora mismo ya no, o sea, no hay ningún problema, se le ha cedido a UPN, además con gusto. Con gusto. Bueno, también vimos a Roberto, pudimos hablar, estaba muy emocionado también y muy nervioso. Y bueno, ¿qué esperas para estas fiestas? ¿Qué deseas para todos tus...? Bueno, sobre todo que todo transcurra con mucha normalidad, ¿no? Y a partir de esa normalidad y que el tiempo nos acompañe, el pueblo ya da el resto, ¿no? El pueblo da el resto, es un pueblo muy alegre, muy, muy divertido, y entonces, pues bueno, eso lo dará el propio ambiente de la gente del pueblo. Eso doy fe, pero ¿vas a estar en el Paloteado este año? Sí, sí, siempre estoy. ¿Estás siempre? Bueno, siempre. Yo no, el año pasado no te vi, sí, ahí sí, en pues, primera fila, pero será que hace, yo no te vi. Hace 3 años o así sí que no pude estar por un tema personal que no pude estar, pero todo el resto de años sí que estoy. ¿Y se aguanta bien el chaparrón? Sí, ¿por qué no? Bueno, es un humor satírico que, bueno, que entiendo que al que esté de alcalde le toca vivir esos momentos, y eso es así, ya está. Yo, mientras no haya mala intención ni mala eso, que empiezo, entiendo que es un, lo que te he dicho, un humor satírico, no pasa nada. No estoy asustado, bueno, ni mucho menos. Te tratan muy bien, veo que eres un alcalde querido en tu pueblo, en tu localidad, porque se exportan bastante bien también en el bueno, pueblo. Bueno, al final es lo que te da, ¿no? Yo soy una persona que creo que soy abierta, que hablo con todo el mundo, entonces no tengo por qué tener ningún otro problema, salvo aquello de aquellas discrepancias políticas que pueda haber en un momento dado, que yo eso todo lo entiendo. O sea, si daría gusto a todos, me empezaría a preocupar. O sea, que es que al final esto es lo que tiene este cargo, ¿no? Sería muy aburrida también la vida. Y se lleva con lleva. Bueno, aburrida sería tranquila, pero bueno, entiendo que cuando tienes que tomar una decisión, pues al final a todo el mundo no le agrada, y al final tienes que tomar decisiones que a uno les agrada y a otros menos, ¿no? También te vemos muy arropado por muchos amigos de PSN que han venido también a vivir contigo este momento. Sí, bueno, del PSN y de otros grupos, ¿no? Al final estoy contento por eso, porque das lo que yo quiero dar, ¿no? De cómo soy yo, de que soy abierto, y al final, pues eso, tú invitas y ellos te vienen, yo también correspondo con esas visitas, que muchas veces no te cae bien, pero hay que estar en arropar a los compañeros en otros ayuntamientos. O sea, hay momentos que lo estás pasando mal y ese arropamiento de los compañeros te viene muy bien, y sí, sí, es cierto que me siento muy bien arropado. Pues me alegro muchísimo, me gusta muchísimo irte con esta emoción también del inicio de las fiestas y esta alegría, que sean todos los días, a cual mejor, que terminemos, que no haya ningún incidente, ¿verdad? Imagino que será tu principal deseo. Sí, sí, eso, que no ocurra nada, que todo transcurra dentro de la normalidad, y lo que te he dicho antes, ¿no? El resto lo hace el propio pueblo con su forma de ser, su alegría, y invitar a todos que quieran venir. Saben que este pueblo se acepta muy bien a la gente que viene, casi todos los actos son en la calle, o sea que todo el mundo que venga se va a sentir muy a gusto. Muy bien, muchísimas gracias, Tomás. Muchas gracias. Feliz de fiestas. Vale, muchas gracias a vosotros. Muy bien, Ana Laura, continuamos aquí, en unos segundos te volvemos a pedir paso. Muy poquitos minutos hace que ha estallado el cohete de Murchante, como bien dices, como estamos comentando durante todo este especial, pero aquí están conmigo pues muchos compañeros de PSN, que aquí vamos a hacer una especie de ronda, porque tenemos al alcalde de Rioforada, a la alcaldesa de Villafranca, tenemos representantes de Cabanillas, de Azagra, de Corella. Bueno, han querido venir a arroparlos, yo los estoy viendo, muchísimos cohetes. José Mari, Jesús Mari, ya te he bautizado, ¿ves? Jesús Mari, alcalde de Rioforada. A ver, ya que estás aquí al ladito mío, ¿qué le decías a Murchante? Yo te he visto ya en otros cohetes, estáis toda la corporación este año, yo creo que arropando mucho, ¿no? Bueno, pues yo creo, bueno, lo primero desear a los murchantinos y murchantinas que pasen unas buenas fiestas, que el tiempo les acompañe, que las fiestas transcurran sin incidentes y con normalidad, y que, bueno, que aprovechen pues para pasar estos días de la mejor manera posible en compañía de amigos, de familiares, y que aprovechen también pues para invitar al resto de la Ribera, ¿no? Que, bueno, hoy sí que es verdad que hay muchos pueblos en fiestas, ¿no? Hay mucha oferta donde elegir. Tendremos también el cohete de Buñén, tenemos cohete de Monteagudo, mañana tendremos cohete en Cabanillas, con lo cual tenemos muchos pueblos ya en fiestas. Pero tú has cogido fuerza, tú te has preparado, tenéis que hacer algo como esto, como una especie de maratón antes de... Bueno, trataremos de acompañar a los compañeros en la mayoría de pueblos posibles, y bueno, ahí estaremos pues estando con ellos, acompañándoles un ratico y pasando pues una mañana, un día en compañía de, en este caso, de los murchantinos y murchantinas. Y bueno, lo que te comentaba, veo muchos compañeros de partido en todo. Sé que queréis estar, pero yo no lo he visto otros años tan así. ¿Es una nueva estrategia? No, yo creo que siempre hemos sido conscientes de que, bueno, de que había que estar con los compañeros y compañeras, de que había que estar presentes en los actos festivos. Pues, y cuando los compañeros nos reclaman y quieren que bajemos y que estemos con ellos, pues bajamos y les acompañamos, ¿no? Yo creo que es una costumbre que tenemos en estos pueblos, pues los alcaldes acompañarnos mutuamente en las fiestas y los acontecimientos que tenemos, y en este caso, pues bueno, también la nueva ejecutiva pues ha querido pues salir a este congreso que hemos tenido recientemente, pues también quiere estar presente, cercana a la gente, cercana a los vecinos y vecinas, y cercana también, pues en este caso, a los concejales y concejales del PSN de Murchante, ¿no? Pues en este día de comienzo de su fiesta, pues bueno, arropándolos un poco, dándoles ánimos y disfrutando también, ¿no? Porque la política, pues bueno, también conocemos los malos ratos que tiene, y y de vez en cuando, pues bueno, también estos ratos buenos nos gusta compartirlos con los compañeros. Pues muchísimas gracias, Jesús Mani, ya no te bautizo más. Y bueno, nos seguiremos viendo en los demás cohetes y en el de tu pueblo, que ya te lo dije, 23 ya de agosto. El 23 de agosto. Pero bueno. Aprovecho para recordar y aprovecho para invitar ya. Sí, sí, bueno, ya me has invitado en varias de otros cohetes, pero bueno, seguimos invitando, que al final se disfruta muchísimo de estas fiestas. Realmente el ambiente es inmejorable, yo creo, en cada localidad. No sé cuál mejor, peor, imagino que tú dirás que las tuyas. Pues hombre, yo creo que sin lugar a duda las mejores fiestas de Navarra son las de Rivas Foradas. Sí, sí, sí, los San Fermín, nada, los de Río, nada más. Estupendo. Has tenido además un fin de semana motero, rockero, no sé cómo llamarle, ¿no? Motero, la verdad. Motero, pero bueno, se le va. Ha sido nuevamente un éxito, la 18 concentración motera ya a Pellejo, y bueno, yo creo que alrededor de unas 2.000 personas pues han pasado a lo largo de este fin de semana por Rivas Foradas. El tiempo nos ha acompañado, la organización la verdad es que ha sido perfecta, inmejorable, como siempre a cargo de Motón Caños de Fuego, que hace una labor excepcional. Y bueno, ha transcurrido todo sin incidente, que es lo que había que desear. Muy buen ambiente, el tiempo acompañado, y ya pues empezando a trabajar la preparación de la 19 concentración motero Pellejo 2000. Y aquí no se para nunca. 2018, y también recordar la Calamocos de 2018, que ya tendremos hacia el mes de enero, febrero, pues ahí también tendremos la concentración invernal a Calamocos, a la que también colaboraremos y trataremos de organizar de la mejor manera posible. Pudimos además hablar con Caballos de Fuego, unos señores muy divertidos. Imagino, no he podido estar yo este fin de semana, pero imagino realmente que habrá sido todo un éxito. Y el ambiente, como siempre, pues es excepcional, y la gente que ha venido pues encantada y con ganas de repetir. Pues muy bien, muchas gracias por todo. A vosotros. Vamos a continuar. Bueno, damos paso, a ver si Paul Carcavilla nos trae y seguimos hablando con los demás alcaldes de PSN que en este momento están aquí. He perdido desde el 2011, porque me gusta muchísimo venir a Murchante. Murchante es una ciudad que está al lado de Tudela y con la que tenemos una vecindad estupenda. Y aquí, pues, venir a disfrutar y a desear a los murchantinos y murchantinas que disfruten de estas fiestas. Bueno, ¿has venido sola? ¿Te acompaña alguien más de la...? No, este año he venido del Partido Popular, he venido yo sola. No me he encontrado con ningún compañero. Son a la vez fiestas en otros pueblos y nos hemos tenido que repartir. Eso es. Pero encantada de estar aquí porque tengo muy buena relación pues con los compañeros de otros partidos y con el propio alcalde de Murchante, con Tomás. Con Tomás, ¿verdad? Es un hombre que al final se deja querer, sea del partido que sea. Por lo que veo, mucha gente lo quiere arropar siempre, ¿no? Sí, además con Tomás comparto la mancomunidad, es el presidente, y siempre ha tenido una invitación para nosotros y es una manera de agradecerlo el venir aquí. Bueno, al final es lo que hablamos siempre, que la política, el curso político más o menos agitado durante el año, siempre en las fiestas se nos relaja, y luego al final todos somos personas, nos debemos un respeto, imagino, y una cordialidad. Por encima de todo estamos las personas. La verdad es que las fiestas nos gusta ir a compartirlas con las de los otros, con los pueblos vecinos, porque en el día a día siempre surgen problemas con los que, si tienes una buena relación de vecindad, es más fácil solucionarlos. Y como digo, siempre las personas por encima de las ideas. Cada uno defiende sus ideas, tenemos los plenos, tenemos las comisiones donde ahí cada uno fija su postura, pero fuera de ahí entiendo que siempre debe haber una relación de cordialidad, cuando menos con las diferentes personas que estamos y que somos representantes de los ayuntamientos, del Parlamento, de las distintas instituciones. Eso es. Irene Arroyo, del Partido Popular, representante de Tudela, pero que se está paseando por todos los cohetes también en este tiempo. Bueno, se están dando con mucha normalidad también las fiestas en la Ribera. Eso también tiene que ser un orgullo, ¿no? Sí, la verdad es que estamos viendo que las fiestas se están viviendo con tranquilidad. Las fiestas de Tudela fueron unas fiestas muy tranquilas en las que disfrutamos, estuvimos muy a gusto, y veo que en los pueblos está esa tranquilidad y normalidad, pues se sigue esa norma, esa pauta, sin agresiones, sin problemas. Eso parece, cosa que es de sentirse orgulloso y contento, porque no hay nada peor que en unas fiestas que se supone que es para disfrutar, para desconectar, para unirnos emocionalmente con los demás, pues se vivan con peleas, con disgustos, con agresiones. Entonces, espero que sea la dinámica que se viva en todos los pueblos. Pues muy bien, muchísimas gracias, y nada, compañeros, vamos a seguir buscando protagonistas que quieran acercarse a nuestros micrófonos y contarnos también cómo viven ellos desde la barrera, pero también la emoción de ese día en compañía y entre amigos. Bueno, hoy UPN arropando al lanzador del cohete, ¿sí o no? Sí, por supuesto. es un orgullo, ¿no? Tener que le cedan el cohete, o sea, a alguien que solamente está él solo, ¿no? Y creo que para Murchante es muy importante también que UPN esté representado y él que esté acompañado. Se nos ha escapado Luis Casado. Estamos hablando en este momento con... Arturo Pérez. Arturo Pérez, siempre le hago la misma faena en todos los cohetes. Siempre porque... me llama de otra manera, pero bueno, ya se lo perdono. Bueno, hoy todavía no le había fastidiado en antena. No, todavía no. Pero escúchame, Arturo, son muchos cohetes, son muchas fiestas, ¿cómo se aguanta el cuerpo? Bien, se aguanta bien porque yo creo que tanto los cohetes como la procesión son dos momentos muy importantes para cada pueblo y yo creo que disfrutar con ellos algo tan especial pues siempre es bueno y se aguanta. Sí, ¿no? Mañana vamos a otro y al siguiente a todos y bueno, intentamos pues un poco, ya que nosotros los invitamos a Tudela, a todos ellos, pues intentamos pues devolver ese favor que ellos hacen en venir a acompañarnos a nosotros, acompañándolos a todos. Bueno, la verdad que yo te tengo que agradecer que tú siempre te acercas a nuestros micrófonos, te acercas a la emisora, vemos también a Óscar Arescuren, a varios otros componentes, ¿no?, de UPN que han venido, que están contigo aquí, que no han querido tampoco acercarse, pero bueno. Sí, bueno, parece que les da miedo el micrófono en días de fiesta, ¿no? Sí, pero, no, bien, pero, sí, pero todavía está, estamos empezando. Acompaña Pachi Yanguas, el senador, está también un compañero Félix, estaba Luis, Óscar Arescuren, y bueno, pues como hoy es un día en el que hay un montón de cohetes a lo largo de toda la geografía de Navarra, pues bueno, pues nos hemos tenido que repartir para estar en todos y acompañar a todos. Claro. Bueno, Murchante también es una plaza interesante, Tomás Aguado, también el presidente de la Mancomunidad, imagino que querría también mostrarle el apoyo, exactamente, ¿no? Exactamente, sí. Hemos querido pues eso, también acompañar a Tomás, pues ya que hace un papel importante en la Mancomunidad, pues bueno, acompañarlo también en uno de los días más importantes para Murchante, pues bueno, siempre es bueno, ¿no? Pues muy bien, Arturo, te vamos a dejar que continúes la marcha, no sé qué es lo que haréis ahora vosotros, no sé, ¿cómo es...? Pues ahora lo que nos han dicho es que tenemos que ir al aperitivo que hace el ayuntamiento siempre, corriendo y que no perdamos mucho tiempo, porque claro, todos los sitios... Pues, se bueno, comen tienen lo bueno, muchas... si llegas tarde no, se comen lo bueno. Tienen que dejar el espacio para luego las comidas, claro, entonces claro, nos, claro. Nos han metido un poco de prisa. Claro, porque fiestas y comida totalmente unidos. Exactamente, todo unido, pero bien. Pues muy bien, pues disfruta, aunque no sean las de tu pueblo. Igual, las disfrutaremos disfruta igual. Igual. Invitamos, imagino, a toda la Ribera también toda aquí a la Murchante. Ribera, y... a Murchante, a Buñuel, a Monteagudo y a todos los pueblos que empiezan hoy las fiestas. Pues muy bien, muchísimas muchas gracias. Gracias. Un saludo. Delia, alcaldesa de Villafranca. No te he cambiado el nombre ni te cambio el título, ¿verdad? De momento no. Con el apellido no me he atrevido. Linzoain. Bueno, es difícil. No, está bien. Pero bueno, te vemos aquí. El año pasado también coincidimos contigo. No es la primera vez que vienes. ¿Qué tal? ¿Qué les deseas a los murchantinos en este caso? Bueno, pues a los murchantinos y murchantinas que se lo pasen muy bien, que pasen unas fiestas como todas las fiestas deben de ser, ¿no? Con mucha libertad, con mucha alegría y con mucho respeto. Y sobre todo que se cuiden mucho en salud. Sí. Bueno, sí, tenemos que aguantar hasta el día 21 y en vuestro caso, como he hablado con otros compañeros tuyos, que vais, saltáis de inicio o de actividad en cada localidad, ¿verdad? Eso es. ¿Has podido estar en alguna otra tú personalmente? He estado este año en poquitas porque al final el ritmo del ayuntamiento me está un poco ocasionando el no poder ir a muchas. He ido a Tudela, he ido a Arguedas y ahora estoy aquí en Murchante con mi compañero Tomás. Imagino que con cada una cosa única, pero también muy, muy bueno, sí, ¿no? Sí, lo bonito que tenemos en Navarra es eso, ¿no? La diversidad que tenemos en todos los pueblos, que cada uno tiene su peculiaridad. Aquí en Murchante me parece, por ejemplo, que la fiesta está en la calle, que se ve el ambiente nada más entrar en el pueblo. Es algo que siempre, el año pasado que vine por primera vez, me llamó la atención y este año, por supuesto, repito. Bueno, pues nos alegra muchísimo que estés aquí y que puedas disfrutar también con tus compañeros de PSN y del resto de corporaciones. Todos, y toda la corporación y a disfrutar un poco las fiestas. Muy gracias. Bien, pues entonces imagino que viva San Roque y viva la fiesta de Murchante hoy. Que viva las fiestas de Murchante, sí. Muy bien, muchas gracias Delia. Hasta disfrutar. Luego. Estamos saliendo de la plaza, aquí vemos la banda de cornetas, de tambores, los gigantes, un ambientazo aquí en Murchante y estoy con un grupo de jóvenes, no tan jóvenes, un poco de todas las edades, ¿no? ¿Sí o no? Tenemos 26 jóvenes. 6 jovencísimos, ¿ves? La tronera, peña la tronera. La peña la tronera, qué guay. Bueno, ¿qué esperáis de estas fiestas? A ver. Me he bloqueado. Bueno. Venir de fiesta, beber mucho y no estar en casa. Ligar mucho Bueno. A ver, aquí hay un hombre que parece más formal. Yo estoy más formal porque precisamente vengo desde Mallorca Posta a estas fiestas a vivir una semana de alegría y beber y bailar y no parar en todo el día. Bueno, eso está bien, no parar en todo el día, pero bueno, yo creo que estos chavales me tienen que decir que sobre todo el respeto por delante. No. Pero es que yo vengo de Oviedo. Tú también, bueno, pero eso es lo bueno, venir a Monsante. Y a beber. Vale, pero a comer de lo bueno, ¿no? De lo bueno, sí. De lo bueno, porque aquí todavía no he probado chistorra, pero tengo que probarla. ¿Ves qué bien? ¿Pero no estuviste en el almuerzo popular? Sí, pero... ¡No! Bueno, de todas formas, o sea, de Mallorca y de, ¿me has dicho? Oviedo. De Oviedo. Bueno, está muy bien que Monsante es muy popular, ¿no? O sea, estamos haciéndonos eso internacional. ¿Y por qué estáis aquí todos vosotros? Contadme. Porque la mejor fiesta de toda la península ibérica está aquí. Si yo me muevo 800 kilómetros es porque la mejor fiesta... ¡Mentira! ¡Es por amor! ¡Es por amor! Murchante vale para todos, señores. O sea que, bueno, deseo que lo paséis muy bien. Decimos al unísono un viva San Roque, un viva fiesta de Murchante. ¡Viva San Roque! Gracias, chicos, a disfrutar. Ahí van, ahí te dejo, que ahí van todos. Tienen una marcha ya increíble, pero aquí también tengo unos padres con unos niños pequeños que ahora va a haber fiesta de la espuma, que a ellos les encanta. Están dirigiéndose hacia la plaza del ayuntamiento, no, hacia la plaza de la calle Mayor, perdón, donde va a estar ahí todo preparado para la fiesta de la espuma. Bueno, continuamos aquí en la fiesta y conseguimos, vamos a buscar más protagonistas. Le ha tocado el turno aquí en Murchante ahora a las mujeres del ayuntamiento. Han dicho que son los ángeles de Charlie. ¿Sí o no? A ver, los ángeles, estos ángeles. Desde bienestar social, educación, Marian, ¿sí? Estábamos ahí, que sí, María Ángeles, que sí, Marian, pero Marian está... ¿sí? María Ángeles era solo para los enfados de mi madre. Cuando se oía María Ángeles, tenía que irme corriendo. Bueno, entonces, Marian, estás guapísima de blanco con tus labios rojos. Bueno, aquí todas se han puesto de labios rojos porque estamos de fiesta, un día importante, el primer día de la fiesta. ¿Qué se espera desde bienestar social, desde educación? ¿Qué mensaje puedes dar? El mensaje es el de siempre, sobre todo muchísimo respeto. Cuando hay respeto, todo va bien. Respeto, alegría y a partir de ahí todo funciona. Que sean unas fiestas inolvidables, como son siempre Murchante, y que vaya muy bien a todo el mundo. Y bueno, tenemos también a Ana Sasso de Deportes, otro ángel, ¿sí o no? Ángel de Charlie, el segundo, el más pequeño. El más pequeño, pero bueno, no quiere decir que no tengas también tu responsabilidad y hacéis muchas cosas también en Murchante a nivel de deporte. Sí, sí, a nivel de deporte la verdad es que no nos podemos quejar porque es un pueblo muy, muy deportivo. Bueno, no sé, estas fiestas ya me has dicho que ibas a descansar un poquito, que tocaba disfrutar, pero ¿qué próximo tienes ahí en mente? ¿Qué hay? Pues nada más acabar las fiestas nos ponemos ya con el tema de un dualdón que vamos a preparar en septiembre, el 30 de septiembre. Entonces, en cuanto acabe la fiesta, al tema con ellos, o sea que sin parar. Sin parar, pero bueno, yo te veo con cara de alegría. O sea, a ti también te va y yo sé que tú también eres muy deportiva. Sí, sí, sí, sí. Lo primordial es hacer mucho, mucho deporte y estar en forma. Bueno, por lo que veo también, imagino que también animarás a todas las mujeres del pueblo que se apunten a todo lo que hacéis. Bueno, habéis tenido cosas solidarias, que si patinaje, que si ahora el duatlón, que si tal, fútbol. ¿Cómo lo llevas eso? ¿Cómo animáis a la población en general? Pues aquí la verdad es que es fácil porque como hay tantas actividades, es muy fácil tanto chicas como chicos que participen a... Pero la verdad es que en este pueblo las mujeres hacen mucho deporte. No te diría que más, pero en porcentaje mucha actividad deportiva de chicas. O sea que es muy fácil. Una alegría es eso, porque al final, ¿no? Aquí en educación también tenemos que leer muchos libros y tenemos que hacer mucho deporte, ¿sí o no? Sí, sí, hay que leer, pero también hay que salir a la calle. Porque también tenéis una biblioteca muy activa. Tenemos una biblioteca muy activa, es que tenemos todo muy activo en este pueblo. Eso es verdad, pero el último Bersamé. Es que no nos da la vida para todo. El último Bersamé es una cosa espectacular, muy sí, sí, hay que felicitarles, ¿eh? De verdad que hay que felicitarles. Sí. Yo he visto también, pues cuando estaban escribiendo los poemas en los escaparates de las distintas tiendas de la localidad, y es muy, muy bonito. Es una semana bonita porque todo el mundo nos vamos recorriendo el pueblo buscando los versos de los escaparates, leyendo, viendo, haciendo fotos. Sí, la verdad es que es bonito, sí. Es como siempre una manera también de promocionar el comercio local. Bueno, tiene muchas vertientes, imagino. Sí, todo es un poco. La verdad es que cuando te animan el primer año, oye, ¿qué os parece de los que tenéis comercios? Pues adelante, sí. colaboras también, claro. Y bueno, nos falta el tercer ángel de Charlie, que la tenemos aquí escuchando, que es Lara Bartos, que también la hemos tenido en Radio Tudela estos días, hablándonos de esa prefiesta tan buena como fue la noche del vino, ¿verdad? ¿Sí o no? Que luego veremos cómo fue todo, porque a la segunda hora podremos, la audiencia de Radio Tudela podrá disfrutar de todas las declaraciones que Radio Tudela pudo tomar en el propio evento. Pero bueno, ¿cómo estás, Lara? ¿Cómo vives este inicio de la fiesta? Bien, pues con alegría, con ilusión. La gente espera que llegue la semana de fiestas con muchas ganas y esperando que todo el mundo disfrute. ¿Tu concejalía concretamente es cultura? Sí. Bueno, claro, hablamos de deporte, hablamos de educación, hablamos de todo, pero la cultura también está metido en todo eso. Pues sí, porque en realidad las fiestas es cultura, es tradición, sobre todo, y entonces la gente también lo vive de una manera muy intensa, acudiendo a todos los actos que en realidad son de ya un tiempo de arraigo. Bueno, yo creo que es un pueblo muy implicado y muy cultural. Sí, lo cierto es que sí, no, de eso no nos podemos quejar. Entonces tú tendrás mucha faena y también estarás contenta del resultado, de cómo al final responde la población. Claro, cuando tú celebras un evento, lo organizas con ilusión y ves que la gente responde, pues eso te enorgullece, sí. Bueno, yo digo, vosotros sois los ángeles de Charlie. A mí antes creo que fue Alberto, será el de promoción. A ver, Alberto, ven, acércate. Acaba de meterse algo en la boca, porque estamos, señores y señores, vosotros no lo podéis ver, pero estamos en el pequeño aperitivo, bueno, pequeño gran aperitivo que se monta aquí. Y hemos dicho que sí, ya son los ángeles de Charlie, y tú me has dicho antes que tú estabas por encima de todas las concejalías. ¿Sí o no? Bueno, Alberto, bueno. No le estoy cambiando el nombre, ¿no? A ver, no le estoy cambiando, Alberto. Alberto Aguado. Como mis compañeras que... ¿Pero tú eres el Charlie, sí o no? No, yo no soy el Charlie. Yo soy al que me mandan. Yo soy aquí el último en el escalón, que estoy con todas y con ninguna. Aquí es a la que me vienen a mí, Alberto, y Alberto se queda al final. Alberto se queda compuesto y sin nada, ¿no? Eso es. Bueno, pero al final hacéis un buen equipo porque todo sale bien. Sí, no, estamos colaborando, de hecho... De lo que podemos presumir, si podemos presumir de algo, es de la colaboración que tenemos entre todos. Somos un equipo, lo manifestamos así, y los actos, cuando cualquiera de las concejalías organiza cualquier acto, siempre cuenta con la colaboración de cualquier otro compañero. Y bueno, estuviste el viernes en la noche del vino, un exitazo, viste cómo funcionó. Ahí están involucradas la concejalía de cultura, la concejalía de promoción y desarrollo social, estuvieron colaborando la concejala de deportes allí como una campeona. La de deportes está siempre ahí, que yo la veo en todo. Esto funciona así, y que siga. Bueno, y que siga, en fin, no sé si es el Charlie, no, bueno, a lo mejor el Charlie, este es nuestro alcalde, vaya. Sí, ¿no? Lo tenemos despistado por ahí. Le vamos a dar el puesto de Charlie, porque yo creo que en la película tampoco se sabía nunca quién era el Charlie, ¿no? Nada. Es todo oculto, bueno, pues aquí igual, pero que las cosas funcionen y que sigan así de bien. Pues chicas, un viva San Roque, un viva la fiesta de Murchante, y no lo sé. Y a todo el mundo que venga a nuestras fiestas. Sí, ¿verdad? Además, mira, antes de llegar aquí nos hemos encontrado de camino con un grupo, con una peña, unos chicos que venían desde muy lejos y bueno, diciendo que eran las mejores fiestas del mundo las de Murchante. Son Fermines chiquitos. Bueno, pues nada, sin desmerecer, nuestro compañero Paul el Carcavilla está ahora mismo también en Buñuel, empieza en Monteagudo, Buñuel, mañana Cabanillas, toda la ribera se viste de blanco y rojo y está estallando la fiesta. Pues que les vaya muy bien a todos. A todos, sí, eso es. Pues nada, gracias chicas, y a seguir y a disfrutar. Y hasta aquí ha llegado nuestra retransmisión del cohete del inicio de las fiestas de Murchante 2017. Tengo que agradecer a nuestro compañero también, Fernando Horta, que ha estado al lado mío sacando fotos, tuiteando, pasando al Facebook un pequeño vídeo también. Bueno, él también, un murchantino, que también has disfrutado. ¿Cómo lo has vivido, Fernando, desde primera línea, ahí conmigo en el balcón? Pues muy diferente, la verdad. Verlo desde arriba es otra sensación, la verdad. Ver a tanta gente y tú arriba... Sí, ¿verdad? Las fiestas de tu pueblo al ladito del... A mí casi me quema la mecha. Sí, es la primera vez y no sé, es algo que tengo uñece. Eso es. Te ha hecho ilusión, sí, ¿no? Sí, te ha hecho ilusión. Bueno, pues aquí a Fernando le vamos a dejar que siga la fiesta, porque son las fiestas de su pueblo, y nosotros vamos a continuar con nuestra programación local, ofreciéndoles toda la información, toda la actualidad, que hoy en día, ¿dónde está la actualidad en la Ribera? Pues en la calle, en las localidades que están estallando en la fiesta, que se olvidan un poquito de todo, que van a descansar 7, 9, 5 días según qué localidades, y que bueno, que los vamos a tener también en nuestra programación local, sabiendo cada detalle de ese programa festivo, que además ha todos los riveros nos encanta ir de pueblo en pueblo, pues a este concierto, a esta fiesta. Pero yo tengo también entendido, Fernando, que es una de las cosas que quiero hoy decir, que tenemos que invitar a todo el mundo a que venga a un karaoke muy especial, ¿sí o no? Sí, el día 17 se celebra un karaoke a las 12 de la noche, donde hay premios y cualquiera puede participar. Y estarás con Chus y Saba, ¿verdad? En la plaza. Sí, en la plaza que está el Paul y el Fair Play, que son los bares así importantillos de fiesta, y os esperamos a todos. También tenemos que recordar que nuestro compañero Juan Antonio Sánchez de Sonora FM va a tener una fiesta sonora, creo que desde las 6 de la tarde hasta las 10. O sí, por ahí, sí. Hasta... Más o menos esto, va a haber una fiesta sonora también en la plaza, creo que más o menos por ahí. En la misma plaza. En la misma plaza anterior al o sea que va a ser un día especial, el día 17. Así es, el día 17. O sea que vamos a estar Sonora desde la mañana a la noche, bueno, Radio Tudela con nuestros compañeros de Sonora, desde las 5 de la tarde hasta más de las 12 y más allá, hasta que termine el karaoke. Invitamos a todo el mundo a que también se acerque para aquí. Bueno, pues cerramos esta retransmisión del cohete de Murchante. Esperamos que todos los murchantinos lo vivan de la mejor manera posible, como todos nos han deseado, que sean unas fiestas en paz, en armonía, libres de todo tipo de mal rollo. Y bueno, seguimos con ustedes en nuestra programación local. Un abrazo fuerte y hasta siempre.